Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Amigos y amigas, bienvenidos todos al Magazín del Absurdo, al Circo de las Miserias, Chanqueta Muerto en Radio Bronca 104.5, también en el 96.6, también en www.radiobronca.info y también en el podcast a partir de hace unas semanas, que nos lo estamos currando bastante y estamos muy orgullosos de ello. Paloma, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Sí? Muchas cosas. Muchas cosas en la cantera. Oh, Dios mío, somos un como un manantial. Un torbellino. Claro que sí. Hoy contamos con una presencia especial en el programa, una compañera de Radio Bronca. Clara, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Que ha venido a comprobar si realmente esto es cierto o somos máquinas pregrabadas con un on y un off. Sí, unos loros que han aprendido a hablar. También. O si somos realmente esos amestados que decimos ser. Sí. Efectivamente, como tantos otros oyentes, no se acaba uno de hacer la idea hasta que no está por aquí. Así que espero que te guste el programa, está invitada a nuestros desvaríos, esos desvaríos que empiezan a partir de ya. Ya sabéis que lamentamos mucho haber empezado un poquito más tarde. Quizá de no sé si deberíamos desvelar porque hemos empezado un poco tarde, pero no quiero desvelar el pastel, pero... Nos ¿tienes antes... unas ganas? Es que te quiero decir... un brillo en los ojos. Como un niño pequeño antes de abrir el regalo. Ay, de Reyes. No, es que se está gestando una cosa que es el libro de la historia un poco de Radio Bronca, porque todo este ente que estáis escuchando tiene una historieta de un montón de años, 23, 24 ya casi. Uh-huh. Y aquí nuestra amiga Clara está haciendo un trabajo titánico de recopilación. Trabajo de campo, que se le dice. De campo, que se le dice. Sí, de campo y de barro, porque en nuestro caso sería el barro, que es la entrevista que nos ha hecho. Sí, de se campo atrevía... de escampado, ¿no? De escampado sería el nuestro, que nos ha hecho la entrevista. Y por eso hemos empezado un poquito tarde, pero joven, ha valido mucho la pena. Sí, además esto ya es la prueba definitiva, porque ha tenido la oportunidad, Clara, de abrir una de las cartas del señor X que tenemos por aquí, porque señor X, si nos estás escuchando, que sepas que tus cartas nos llegan un poco tarde por una cuestión de logística, pero nos llegan. Y me gustaría, Clara, que nos explicases un poquito qué ha sentido. Claro, ella no era consciente de esto. Ya, la audiencia a lo mejor no se da mucha cuenta de lo que tenemos entre manos respecto al señor X, pero tú que has podido abrir una de las cartas del señor X, que has podido palpar un poco la magia, ¿no? Cuando abres el sobre y ese haz de luz ese grosor te recorre el rostro. Cuéntanos, ¿cómo ha sido? Bueno, primero mucha emoción. Ha sido como un día de reyes, ¿no? Un regalo ahí. Además, como cuesta abrirlo. Sí, está súper bien envuelto, muy cuidadoso, creo que es el señor X. Metódico. Y bueno, realmente un trabajo que estáis haciendo ambas partes, ¿no? Yo creo, de compenetración, incluso de por un lado se emite radio y por el otro se recibe y se contesta de alguna forma, ¿no? Es una respuesta. Avivando el fuego. No sabemos a qué nos va a llevar todo este rollo, es un poco sórdido todo, pero nos encanta, ¿sabes? Es fascinante. De hecho, me gustaría que empezásemos el programa, ya sabéis que nos gusta decir una noticia de estas que crean historia, estas noticias chanqueteras que nos llenan el alma de júbilo y alegría. Sí, tenemos una noticia... Sí, es esta, sí, que crea historia, porque tiene mucho que ver con la historia. Sí, de hecho, y además es muy interesante, es una de las noticias que, joder, es de conocimiento popular. Nosotros ya sabéis que Chanqueta Muerto divierte y educa, y queremos proyectar este conocimiento sobre todas vosotras y vosotros que estáis ahí escuchándonos. Por favor, Paloma, esta noticia nos ha llegado de manos del señor X, muy cuidadosamente recortada, como puedes fijarte. Sí, él rompe, él recorta, muy, muy cuadrado. Sí, le gusta mucho el recorta y pega, y supongo que colorear también los dibujitos. Y nos ha enviado esta noticia que reza tal que así... Es muy sórdida, pero por eso nos ha encantado. Dice, encuentran los restos del que podría ser el primer homosexual. Allá lo dejan en ese titular, ¿sabes? En letras gordicas, ¿sabes? Y luego dicen, Un grupo de arqueólogos han encontrado en un suburbio de Praga. ¿Por qué tengo que decir un suburbio de Praga? ¿Por qué? Porque ya relacionando homosexualidad con suburbio de Praga, ¿sabes? Sí. En un callejón de mierda. Y luego pone República Checa, para que sepas un poco. Dice, los restos del que podría ser el primer homosexual o transexual. Ya dicen así, ¿sabes? El primero. De la historia. Es fantástico. Estas noticias, ¿te das cuenta? O sea, ¿cómo intentas ganarse el sueldo? ¿Sabes? ¿De qué hablo esta semana? ¿Sabes? ¿De la revista? ¿De qué hablo esta semana? Voy a esto, ¿sabes? Ya verás cómo lo voy a hacer. Es un tema muy interesante y además está. Y además, los arqueólogos de Praga. Es decir, ¿en qué momento consideran que la gente no se va a chotar con un titular de envergadura? Imagínate que sales delante. A ver, ¿qué habéis hecho durante este año? A ver, ¿dónde ha ido todo el dinero que os hemos pagado para...? No. A ver, o sea, los arqueólogos... Hemos descubierto al primer Sarasa de la historia, ¿no? Es como, imagínate, proyectado de esta manera, ¿no? No, yo creo que aquí los... O sea, los arqueólogos, full respeto para ellos. Yo lo que veo aquí es mucho el tío que tiene que hacer el artículo de la revista, que no sabe bien qué escribir, y dice, guau, tengo que ganarme el sueldo este mes. O sea, ¿qué hago? ¿Sabes? O sea, va, aquí tengo esta información, ya está. Le pongo un titular molón al tipo de encuentra los restos del que podría ser el primer homosexual. Y ya lo, en 10 líneas dice, pues eso, ya lo resta tal que así. Dice, he encontrado un suburbio de Praga, ya como muy, ¿sabes? Metiéndole el tirón al asunto, meto suburbio de Praga, República Checa, el primer homosexual o transexual de la historia. Y dice, luego dice tal que sí, dice, los científicos creen que los huesos podrían tratarse entre el 2900 y el 2500 antes de Cristo, cuando, claro, lógicamente dices, hostia, si la humanidad, nosotros como humanos llevamos como 30.000 añitos, o no sé, bueno, a lo mejor me estoy yendo de la olla, pero 20.000 menos, seguro. 30.000, no sé. Ahora te he pillado. Bueno, pero un montón de años más. Dices, además, joder. Estas cosas no se pueden decir si no tienes datos, porque luego quedamos como los imbéciles que somos. Pero da igual, un poco. No es el primero, nosotros sabemos que no es el primero. Hay un pálpito inside me que dice que no era el primero, pero como que pero este tío se ha aprovechado mucho, ¿sabes? Vamos a ver. Si el hecho de ser homosexual radica. No, radica. A pesar de lo que digan los de Intereconomía, que consideran que es una enfermedad curable. Y que, bueno, que curable, que es que de los curas, ¿no? Sí, un curator. No, que dicen que, bueno, que es una enfermedad curable, que, bueno, pues que lo único que hay que hacer es educar bien a los hijos, y llevarlos por el camino correcto, y no amanerarlos, desde jovencitos, y que hay que darles un guantazo de vez en cuando para que se pongan rectos. Que jueguen a fútbol. Claro que sí. Luego hablaremos, por cierto, de Intereconomía y de su gran periódico La Gaceta, pero eso será más tarde. Bueno, el caso está en que si la homosexualidad es una especie... de evento que se produce entre el segundo y tercer mes de embarazo por una bajada de según qué historias, una cuestión completamente química. Eso no está muy demostrado, ¿eh? Sí, yo lo he leído en un cómic de Ralph Koenig, tío. ¿Qué pasa, tío? Yo lo he leído en un cómic de Ralph Koenig. Ralph Koenig es homosexual. Yo creo que debe tener razón. Es mi fuente. Tú sabes que yo me alimento mucho de los cómics. Vale. Dicen que es simplemente una cuestión totalmente aleatoria de nacimiento. Bueno, y también puede ser aleatorio al nivel de vida. Tú en un momento de tu vida puedes decidir, no, no sé. Yo una vez me enrolé en la Marina Turca y decidí divertirme mucho. No pasa nada. No es este diálogo absurdo. A lo que me refiero es que desde que existe la humanidad debe existir la homosexualidad. No creo que fuera algo que se desarrollara. Claro. Ahí sí que nos hemos entendido, ¿eh? Ahí creo que nos hemos entendido. Era aquí donde yo quería llegar. Pero bueno, yo te voy a decir una cosa. Esta gente cree que se han encontrado los primeros restos de homosexuales porque... el esqueleto miraba hacia el este y aparece rodeado de jarras domésticas, algo exclusivo de los enterramientos femeninos. Ahí queda esa revista que no sabemos ni cuál es, pero gracias, señor X, por mandarnos estos recortes que nos gustan tanto. Absolutamente maravilloso el tema de llegar a la conclusión... Porque ya lo pone aquí, el suburbio de Praga ya era un suburbio hace 5.000 años. No, y además... homosexuales ofreciéndose, vendiéndose por unos rublos. Claro. Unas rupias. Bueno, no sé si hace 2.500 años antes de Cristo había rupias, ni ruplos, pues ni bueno, como pues... lo quieras llamar. Pero el dato de mirando al este... unas jarras? El dato de mirando al este... O sea, ¿te imaginas que pone, en vez de mirando al este, pone mirando a Vic? O mirando... Claro, es que además es una expresión muy faltona. No, muy faltona el artículo. Mirando, o sea, a Vic, ¿no? O sea, ponerte mirando al este. Todo no, está relacionado. A mí lo más faltón me parece es lo más faltón, es como intentarte ganarte el pan resolviendo tu fin de... O sea, tú rindiendo cuentas con este artículo, ¿sabes? Un poco como que voy a ganarme el sueldo con este artículo. Mira, tío, que ya he cumplido. Léetelo. Lo va a petar. Mira lo que te he escrito para esta semana. Esto pinta mucho, es muy interesante una revista, sí, de este calibre. Estaba pensando, es típica revista muy interesante. Pseudociencia, me encanta, es fantástico. Bueno, una noticia maravillosa, gracias al señor X por habernos otorgado este gran privilegio. Y por inundarnos una semana más tan estúpida. Cosas. y tan absolutamente necia, en este programa igualmente necio, Chanqueta Muerto, que comienza ya su recorrido musical con un tema de un grupo que, bueno, que va a venir muy a cuento con esta noticia. Es un grupo que se llama Queers. Te aviso, hoy he traído música y quiero que la pongas, ¿eh? Sí, sí, la pienso poner. No pienso... Además, me gusta la que has traído. Casualmente hemos entrado en una especie como de acuerdo estelar. Vamos a poner un tema de un grupete que se llama The Queers. Fantástico. Un grupo que no sé si sonará muy ramoniano, pero bueno, tiene un disco junto a Manges que se llama Acid Peters. Y el tema que vamos a poner lleva por nombre Chewy Chewy. ¡Wow! Super Bubblegum. Con ese tema Chiwi Chiwi. Y hablando del tema este, claro, nos hemos planteado aquí en el programa que la homosexualidad seguramente existe desde que existe el hombre. También hemos descubierto que hay animales de ciertas tendencias homosexuales. Por tanto, nos estábamos planteando si el hombre prehistórico podía llegar a ser amanerado. Bueno, todo esto nos ha llevado a pensar que ¿cómo debía ser el amaneramiento, en todo caso de que existiera amaneramiento, en el hombre prehistórico? Claro, porque se debería confundir todo un poquito, claro. Ves a esos tipos tan recios, tan evidentemente masculinos, esas caras así como de lolagaos, así un poco camarón, caras como de monete. Pero de repente, con una gestualidad que no corresponde. Ahora ves un poco Iker, ¿te has dado cuenta, Clara? ¿Sabes? Uno de nuestros grandes puentes es un poco así. ¿Ves? Fíjate, ¿sabes? Fíjate que para mí Iker es un gran maestro. No, yo se lo voy a preguntar a Iker, a ver qué opina del amaneramiento prehistórico. ¿Sabes? Seguramente aquí tenemos un tema para Cuarto Milenio. Debe tener opinión, ¿eh? Al respecto. No, hombre, por supuesto, yo creo que sí. Luego, cambiamos de tema, vamos a hablar de nuestros amigos de la Gaceta, vamos a hablar de Intereconomía, a esta gente que tan a favor está de la homosexualidad, ya lo sabemos. Sí, no, aparte de decir que mientras traía los papeles aquí, o sea, ya solo leer el titular, o sea, no he podido parar, que he tenido que seguir leyendo. Sí, es apasionante, es apasionante. Esta gente no deja de sorprendernos nunca, ¿sabes? O sea, no puedes bajar la guardia nunca con esta peña, o sea, tienen ahí una de creativos que flipas, o sea... No, Intereconomía y su grupo editorial La Gaceta, la verdad es que... Asombran. nos dejan siempre con el culo torcido, porque tienen una manera de explicar las cosas, de hacer, tienen un proceder, sí, tienen un proceder un modus operandi tan vetusto, tan sui generis, tan my way, como decía Julio Iglesias. Una cosa verdaderamente demencial. Y sobre todo, cuando hablan en campañas como la que están llevando ahora a cabo, La Libertad No Tiene Precio, para pedirle dinero a la audiencia, ya que... Ole. Sí. A mejor... Hace falta levantar más el imperio. Que hace falta levantar el país. ¿Qué harán con el dinero este? Porque si tienen un canal de televisión y un periódico, ¿qué van a mandar? A Peña... Comprarán banderas españolas. Fascistas al espacio. No, claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no mandar unos cuantos fascistas al espacio para que luna pongan en orden un poco todo ese caos que hay ahí fuera? ¿Tú sabes que el universo está basado en el caos? La batería negra. El caos es anarquía. Hay que poner en orden el universo. Mandemos unos fachas al universo. Mandemos unos fachas al espacio exterior, si puede ser todos. Sí, en una gran nave. Desde aquí abogamos a que los manden todos, por favor. Sí, a que pongan en orden el caos del universo infinito. ¿Eh? Y que paren ya con ese guirigay del Big Bang, que si ahora me voy para allí, que si ahora me voy para allá, que si ahora me encojo, que si ahora me expando. Por favor, pongamos orden en el universo, por favor, mandemos a todos los fascistas de este mundo en una nave a que pongan orden, sobre todo los de Intereconomía, que tienen muchísima preocupación. El del parche pilotando, por favor. El del parche es... Imagínate, te lo juro, yo me acostaba con él. Imagínatelo con un traje muy brillante, es como muy de, así como de plata, es muy de... De tripulante espacial. Sí. Y con el turbante. Bueno, y luego está el cazador. ¿Te has dado cuenta que hay un cazador de elefantes en las tertulias? Hay uno que va disfrazado de cazador de elefantes. Con la barba y tal, así como muy... De safari, ¿no? Hostia, sí, es que maravilloso. Me encanta cómo cogen su personaje y lo llevan a extremos insospechados. Son una delicia. Va, por favor, di. Son los tíos... No, pero que sepas que Intereconomía, a diferencia de nosotros, que somos unas personas altamente tendenciosas, Intereconomía lo único que hace es defender la verdad y la libertad. Y la objetividad. Por tanto, ellos no alteran en absoluto las noticias, ni en ningún momento le dan ningún tipo de orientación, y tampoco retocan fotografías con Photoshop. No. Que de esto se trata la noticia que vamos a leer ahora. Porque, al parecer, los de Intereconomía también controlan el Photoshop. Porque la Gaceta borra una esvástica de un legionario que iba de procesión, que sacaron en su periódico. Ay, qué bonitos legionarios las procesiones. Claro. Tuvieron la mala suerte. Claro, supongo que los de Intereconomía, periodistas aguerridos como son, intentaron sacar unos primeros planos de esos legionarios que iban levantando al Cristo de la Santa Muerte, ahí dándole un paseo, gritando, absolutamente enfebrecidos. Con esas barbas, esas cabras vestidas. No, estos eran más bien rapadetes. Claro, porque salen los chavalines. Pero la legión lleva mucha barba, ¿eh? Sí, en la legión sí, pero luego, claro, parece ser que por una cuestión higiénica, pues claro, la cosa esta de la barba y la cabra, ahí hay un criadero que luego al final se tienen que acabar cortando, que es una pena porque les queda muy masculina. Pero bueno, el caso está en que nos cuenta la noticia. El diario La Gaceta ha borrado la esvástica de un joven legionario que aparece en una fotografía levantando la imagen del Cristo de la Buena Muerte el pasado jueves durante la procesión en Málaga. Como no tiene brazo, también. Se supone que el brazo que tienen, la esvástica sería como algo en primer plano, ¿no? Porque esta peña... Claro, así con... Cabeza no mucha, pero brazo... Hombres recios, masculinos, ¿eh? Como tienen que ser, marineros, el Hello Sailor... La foto de la portada de diario, que más fue portada, ¿eh? De los días 22 y 23, muestra a un grupo de legionarios... O sea, dos días, 22 y 23. O sea, como que era tan buena la foto que tuvieron dos portadas. O sea, esta foto hay que petarla. Sí, nos gusta mucho. ¿Qué pasó el día 23? Nada, igual, lo mismo que ayer. Después del trabajo que llevó borrar la esvástica, imagino que... Claro. Alguien aprenda Photoshop, rápido. Además, claro, si tú ves la foto totalmente desvinculada de la noticia, que bueno, aunque esté vinculada igualmente, pues claro, se te pone un poco la piel de gallina, es un poco inquietante en general... Es un poco, se plasma bastante la verdad, ¿no? O sea, un legionario con una esvástica dando una virgen. Es como todo bastante apocalíptico. Pero Paloma, la movida está en que la foto no salía con la esvástica. La foto simplemente son dos rapaos como gritando enfervecidos por algo. Pero además la foto es close-up, ¿eh? O sea, se están ahí levantando la movida y tal, pero se ven ahí los tipos gritando. Y uno con un brazo totalmente tatuado, pero con un pequeño retoque. Porque lleva una esvástica en el brazo. Entonces, la foto rezaba justamente debajo del titular "Orgullosos de nuestra Semana Santa". En la fotografía original, enviada por la agencia EFE, puede apreciarse con todo detalle el símbolo nazi tatuado en el brazo de uno de los legionarios. Vaya, me quedo mucho más tranquilo, ¿sabes? Claro, al final piensa sabiendo que estos jóvenes son nazis y seguidores de Cristo. A ver, pero una cosa, o sea, tú piensas que estos jóvenes, estos jovenzuelos, estos zagales, son digamos, la esperanza blanca de este país. ¿Quién lo sabe el rey el día de las la esperanza albaceteña? Claro, por supuesto. No tú, que estás aquí haciendo el gandul y sacando kilos. Esta gente. Ay, amigo. Esta gente se dedica a defender España por la parte sur, es decir, el culo. Están ahí abajo, ahí, defendiendo como pueden. La amenaza morisca, las hordas otomanas que nos vienen a atacar constantemente dentro de la conspiración. Y de paso se follan alguna cabrita de vez en cuando. Ahí están los legionarios dándolo todo. Entonces, pues claro, ellos tienen su ideología, ellos tienen pues su manera de pensar. Y saben que los legionarios son personas de una mente muy abierta y muy dados a la lectura. Sócrates, sobre todo. Sí, ahí, o sea, Schopenhauer, sus discusiones sobre filosofía y lógica cuántica son un no parar. Pero bueno, ahí los tienes, ellos tienen sus cositas, sus ideologías, y le gusta mucho demostrar, porque son gente pues muy masculina, le gusta mucho abrirse la camisa. Y como tienen brazo para hacerlo, ¿sabes? Como para hacer todo un titular aquí. Estoy obsesionado con los brazos de los legionarios. Vale, me has pillado. Tengo la habitación llena de fotos de brazos de legionario, ¿de acuerdo, tío? Es que, joder. Me gustan los brazos de los legionarios. Qué tersos, qué grandes, o sea, son como jamones. No, es que a mí me... que un brazo de un legionario son dos piernas mías, ¿eh? Una cosa, ¿cómo te gustan los brazos de los legionarios? Ahora nos estamos descubriendo ciertas derias de Paloma. Paloma, por favor, tú te pasas diapositivas. Tengo unas diapositivas en casa que te van a encantar. Yo te disfrazo de cabra de legionario en casa. ¿Cómo te gusta? A ver si te dan lo tuyo, ¿eh? En fin, pues eso, que sepáis que desde la Gaceta no han sabido explicar al diario público por qué ellos la han publicado sin la esvástica. Supongo que, claro, están orgullosos de la Semana Santa, pero claro, tampoco quieren entrar en polémica por aquello que dicen, bueno, a ver, no es que nos parezca mal el nacionalsocialismo. A ver, nosotros preferimos un fascismo carpetobretónico español, que es pues, muchísimo más tranquilete, más de inaugurar pantanos, menos de inaugurar centros de cremación, ¿sabes? O sea, a ver, hay, ¿sabes? Incursión de 600, a ellos les gustan estas cositas. Son más tranquiletes, son más del fascismo carpetobretónico escaposo español, no tanto del nacionalsocialismo, aunque no difieren. Aunque ya les va bien, ya les gusta, porque en el fondo, pues también dicen cosas porque son pues, por un mundo mejor, y por la limpieza, por el orden, por estar bien con uno mismo y con los demás, y bueno, pues hacer las cosas como se tienen que hacer. Pero claro, supongo que era poco comercial. Imagínate que en un diario de la Gaceta, con un titular que reza orgullosos de nuestra Semana Santa, sale un tipo con una cara de enajenado y una esvástica en el brazo. Si es que lo ves así, claro, dicho así, de a bote pronto, lo veo problemático. Yo creo que hubo como una discusión interna, ¿sabes? Así, que la ponemos o no. A mí me parece terrible. Yo creo que hubo gente que dijo que sí, ¿eh? Sí, sí, dijo, hay que ponerlo. Pero con dos cojones. Con dos cojones. La verdad es esta, la verdad por la delante. La verdad de España. La verdad de España por delante, coño. ¡Pásate vergüenzas! ¡Rojeras! ¿Sabes? Hubo uno que casi lo lincharon ahí en la redacción, en plan, ¡Rojeras, mira, ese es un rojo! ¡Se avergüenza! ¡Se avergüenza de su patria! ¡A la puta calle! ¡Tírenlo por defenestración! No, esa palabra no la saben. Es más, ¡tírenlo por la ventana! Entonces, claro, pero bueno, supongo que al final ganó el sentido común. Que es dicho defenestración, de finestra, ¿no? Defenestración, sí, cuando te tiran por la ventana. Es una gran práctica. Muy, muy, muy recomendable. En Sicilia la hacen mucho. Ah, como se bate. En fin, bravo. El caso está en que no han sabido explicar por qué coño han borrado la esvástica y que además, por su parte, la agencia EFE niega y reniega haber manipulado la imagen antes de enviarla al diario, así como al resto de medios que sí que la han sacado con la esvástica. Ah, es que esta foto no se podía desperdiciar. Ay, cómo somos, ¿eh? En fin. Cositas de intereconomía. ¿Ves? Podríamos hacer la hora de intereconomía. Podríamos hacer. Es la hora de la verdad. Es la hora de la libertad. Es la hora de intereconomía. Además, claro, como tienen estos presentadores y estas presentadoras así como con este tono tan absolutamente necio, ¿ves? Son casi entrañables. Si no fueran unos asesinos, serían casi entrañables. Es que, verdad. Claro, los miras y tal y dices, joder. Pobrecitos. Lástima que seas un criminal en potencia. Es que, joder. Caen que hasta simpáticos, de los torpones que llegan a ser a veces. Torpón es la palabra. Son como gaviotas en la tierra, decía Baudelaire, que no saben volar. Ay, vamos a poner la 2, que es Nobody Knows. ¿Es la 2 o es la 4? A ver, no sé, si quieres podemos ir probando, pero a ver, primero presenta lo que vamos a... No me digas esto, no es... ya sé que estamos en una conversación entre amigos, como comentábamos antes, pero por favor, explícale a la gente que vas a poner un tema... Voy a poner un temaco de un grupo de música oscurilla, se llama Nitzerep. Es un grupo de EBM, Electronic Body Music. Vale, los Nitzerep, supongo que son alemanes, con el... No. ¿No? No son alemanes. ¿Por qué se pone ese nombre tan alemán? No hay ni una, no, ¿te has dado cuenta? Porque son gente pues, que le gustaba... Estos tenían, más que una imagen ambigua nacionalsocialista, tenían una imagen ambigua socialista. Bueno, pues son los Nitzerep, con este disco que se llama Showtime, y la canción que pretendo poner, que no sé si vamos a conseguir ponerla porque no pone los numéricos, es la de Nobody Knows, o sea, es Nadie Conoce. Intereconomía, vale. Sí. Intereconomía sí saben. Y los brazos, sabe todo. Y los brazos de los legionarios también saben mucho. Por cierto, ahora tú y yo vamos a discutir sobre los brazos de los legionarios y lo mucho que te gustan los brazos de los legionarios. No te voy a dejar mi traje de cabra. Por favor, hablemos de lo del traje de cabra. Todo es negociable, Paloma. En esta vida todo, absolutamente todo, es negociable. Ahí estamos, eso es Nicherep, con un sonido poco habitual en sus discos. Normalmente suelen ser bastante más industriales. Este tema, un poquito más calmadete para esta tarde sosegada de verano lluvioso. ¿Nos quieres que nos pongamos sentimentales, Paloma? ¿Quieres que pongamos alguna musiquita de fondo? ¿Hacemos algún consultorio sentimental o te dedicas a hacer algo de agenda? Lo que tú prefieras. Algo de agenda, algo de agenda. ¿Sí? Porque... Siempre coge la versión fácil. No, es que nunca te arriesgarás, nunca te arriesgarás. No, es que luego si no se me olvida. Ya sabes que soy bastante disperso. Y con que estuvieron aquí la semana pasada la gente de Jornadas Internas y ya nos amenazaron con este pedazo de concierto que tenían preparada hay preparado para este sábado, día 11 de junio, a las 11, que tendrá lugar en el Centro Social Ocupado La Forsa, que ya estuvimos machacando aquí la semana pasada, que está en proceso de desalojo y hay que estar atento a las próximas... Hostia, no me sale nada hoy, es espectacular. ¿Estás torpón? Estoy torpón a tope. Bueno, han organizado varias actividades para ir ahí dándonos cuenta de que están en desalojo y han organizado este pedazo de concierto que van a tocar los MCD, míticos, junto con La Purria, la gente de Jornadas Internas, tal como dijimos, y Extracto de Lúpulo. Todo esto será por 5 euritos, lo organiza el Centro Social La Forsa, la gente de la tele, también ocupemos las zonas, y MCD, entre ellos. Así que nada, aquí ha dicho, nos vemos todos ahí. Aquí el sábado día 11 a las 11, joder, ¿cuántas 11? Sí, ¿eh? En La Forsa, que está en la Avinguda de la Fama número 41. Se llega con Ferrocarriles Catalanes en Cornellà Almeda, o si queréis andar un poquito más, en Cornellà Línea Azul. Muy bien, y ahora vamos a entrar en este momento tan chanquetero de noticias absurdas y estúpidas que tanto nos gustan y tanto nos inflan el alma. Tengo dos noticias muy idiotas, Paloma. Tengo dos noticias muy necias. Esta es la primera y esta es la segunda. Puedes escoger la que más te guste. Luego o sea, primero una... Son todas buenas. Sí, es que son todas bastante majas. Esta también está muy bien. Esas son soluciones a la crisis. Lo que pasa es que bueno, son digamos, chatarreros extreme. ¿Sabes? Chatarreros 2.0. ¿Las chatarreros? Sí, ¿por qué no? Chatarreros, vamos a hablar de los chatarreros 2.0, ¿sabes? Es decir, la profesionalización en el mundo de la chatarrería y de cómo alguien puede pensar que se puede llevar una torre de alta tensión. Como un chatarrero... No, cuando uno ya empieza a ver dinero en todo el hierro que hay por ahí, sí, pero ¿sabes? Fíjate, o sea, todo el hierro es vendible, pero fíjate, todo es dinero. Lo interesante de esta noticia es, fíjate, como al igual que Muhammad Ali... se convirtió sin querer en un símbolo de la revolución, negándose a ir a Vietnam simplemente porque no quería, porque no le apetecía, y de repente se convirtió en un símbolo. Vamos a convertir a estos chatarreros en un símbolo de la revolución antitecnología agresiva con la naturaleza, porque ellos deciden, así como por la cara, llevarse una torre de alta tensión para venderla en plan chatarra. Claro, la cual sí. Cosa han hecho como un acto reivindicativo sin precedentes. Son los nuevos luditas, de hecho, ¿no? ¡Claro! Sí, contra la máquina. Un poco una bomba. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Son los aquello en plan de... En plan no los luditas, aquellos cuando en las manifestaciones de la revolución industrial, la máquina no va a poder sustituir nunca al hombre. Vamos a cargarnos las máquinas. Pues esta gente igual, pero de una manera completamente involuntaria. O sea, una cosa maravillosa. Se cogen y se llevan una torre de alta tensión para revenderla como chatarra. Voy a matan dos pájaros de un tiro. Voy a contaros la noticia tal como os dicen. Dice, detenidas dos personas en Elda, Alicante, por robar una torre de alta tensión para venderla como chatarra. Una torre de alta tensión ha sido robada en Elda, vuelvo a decir, con el fin de venderla al peso como chatarra. Dos personas que han sido detenidas por este robo. Y la torre está preparada para ser montada cerca de este municipio alicantino. Ahí está, es revolución pura, ¿eh? Según la Policía Nacional, los ladrones habrían podido obtener unos 70 euros por la venta del metal cuando el valor de la torre ronda los 4.000. Y los daños que presuntamente han causado a la instalación eléctrica se elevan a unos 20.000. Sí, poca broma con esta peña, ¿eh? O sea, poca broma, esto sí que es revolución, joder. No, o sea, fíjate el curro, ¿sabes? O sea, el curramen que es, porque por 70 euros, dices, depende de cómo hoy en día 70 euros, pero sacas una partida de póker. Claro, sacamos para comprar unos litros. Claro. Los detenidos de 33 y 34 años, unos nuevos héroes para nosotros, cometieron el robo hace 5 días en el área del monte Batej, de Elda, aprovechando las brasas que nadie trabaja, ¿eh? Porque en este país sabes que se trabaja poco, y más con la crisis. La policía ha indicado que supuestamente los dos arrestados desmontaron la torre en tramos metálicos de unos 4 metros de longitud y de unos 300 kilogramos de peso por cargarla por partes en su vehículo antes de dirigirse a venderla. O sea, poca broma que sudaron la gota gorda, ¿eh? O sea... No, es que yo me los imagino llevándose la torre de alta tensión. Tiene mucha risa, ¿no? ¡Ay, chacho, mira, tira para allá, que tú lo vas a vender en el coble! ¿Sabes? ¡Vámonos! ¿Sabes? Y no, digo, metiéndola en la furgoneta, una torre de alta tensión. Y claro, la imagen en sí, claro, me suscita unos pasajes absolutamente surrealistas, ¿no? Bueno, tenemos que quedarnos tranquilos porque han sido puestos a disposición judicial y esperamos que... Nos tenemos que quedar tranquilos. Es decir, no, porque supongo que la red de alta tensión va a poder continuar alegremente. Como nosotros creo queríamos, que, ¿no? A disposición judicial, supongo que la justicia ya sabéis que va lenta, supongo que esta gente estarán en la calle tramando de nuevas. Que me quedo más tranquilo. No, esperemos que no vaya más y que no vaya más de una pena multa, por favor. O ni eso. Esperemos que sigan con sus 13, coño. Claro que sí, ahí robando torres de alta tensión para venderlas como chatarra. La cual cosa, ya os digo, esta gente no es consciente de la poesía inherente en el acto. Pero joder, CIR es poesía revolucionaria en estado puro. Sí. Habrá que comunicárselo, claro. Supongo que los tipos lo único que querían era sacarse ahí unas pelillas, sacarse ahí unos eurillos. Pero han hecho un acto revolucionario. Pero sin querer, fijaros, fijaros, hay tantas molestias por luchar contra un sistema que nos oprime y tal, tantas asambleas y tantas movidas. Joder, esto sí que es acción directa y lo demás son gilipolleces. Ahí los tienen machacando, sí señor. Full respeto desde Chanquete para esta gente. Sí. De verdad. Nos encantan, maravillosos, nuestros nuevos héroes. Bueno, vamos a poner un poquito más de música, vamos a continuar. Junto con, ya hace poco también dijimos la noticia, del vasco que se quemó, que quemó su coche en frente de los bomberos. Ah, sí, sí, otro jefazo. Este es otro jefazo, estupendo, porque es que además, claro, es en plan de... Y lo hizo a la hora de comer. Fíjate tú la coña marinera. Ahora que están comiendo, voy a quemar mi coche, en plan, como no lo puedo pagar, para que se lo quede el banco, lo voy a quemar aquí delante, muy alegremente. Y la verdad es que este también es otro tío que se merece también todos nuestros respetos. Cualquier persona que haga despropósitos de tamaño alcurnia, pues, lo abrazamos desde aquí en el Chanquete, hombre. Que ha de tener todo nuestro apoyo. En fin, ¿quieres que leamos otra noticia o te apetece que pongamos algo de música? Lo que tú quieras, cariño. Pues venga, vamos a leer otra noticia, va, que estoy con el turbo. Esta noticia... Esta es muy buena también. Esta es muy soez. Además, es de estas cosas que nos gustan, soeces. La justicia brasileña autoriza a una mujer a masturbarse en el trabajo. Resulta ser que la mujer se masturbaba unas 47 veces al día. Era una epicúrea. Era una mujer pues que le gustaba mucho... tocar la guitarra o zurrirse la bananilla. Ana Caterina, atención al nombre. Sí, tiene mucha Ana Caterina Becerra. Ana Caterina Becerra, es verdad. Silvares, una contable brasileña de 36 años, padece una enfermedad de compulsión orgásmica, una dolencia provocada por una alteración química en la región cerebral del córtex, según publica el diario Região Noroeste. Tras ponerse en tratamiento, Tras ponerse en tratamiento con el doctor Carlos Howard Jr., especialista en neurología sexual, ha reducido sus masturbaciones, aunque no puede evitar hacerlo cuando siente la necesidad. La cual cosa es muy noble. Esto, a ver si abre una puerta para que nos podamos todos masturbar en el trabajo. La cual cosa rebaja muchísimas tensiones, yo os lo recomiendo, iros al lavabo y zurriros un poquito con la bananica. De verdad, que sienta muy bien y luego eres mucho más amable con la gente. Hay que tocarse más y hay que follar más. Pero bueno, en el caso de que no se pueda follar más, pues a ver, uno solo, como dice Woody Allen, masturbarse es el hacer el amor con la persona que más quieres. Vaya. O sea que en realidad, pues bueno, también podría ser un poco eso. Yo os lo recomiendo fervorosamente. Y a ver si, por fin, a través de esta noticia, abren un decreto para poderse masturbar uno en el trabajo tranquilamente, sin tener que salir con la cara de vergüenza. Y que terminen los compañeros diciendo que has estado lavándote las manos, el café que largo, ¿no? En fin, tras denunciar el caso, el Ministerio de Trabajo le ha autorizado a masturbarse durante 15 minutos cada dos horas. O sea, hay quien va a hacer el café y hay quien va a hacerse una pajilla. Y desde aquí espero que esta mujer vaya al curro dignamente, o sea, después de que toda la gente de la plantilla sepa esta noticia, que ella vaya con toda la cabeza alta y decir, o sea, me voy al baño y todos sabéis a lo que voy. Pero que me lo he currado, ¿entendéis? ¡Seguidme! ¡Que tengo un papel que lo certifica! ¿No? ¡Lo certifica no tengo un papel! ¡No me tires un ET, ¿sabes? Un poco eso, ¿eh? ¿Y qué haces ahí mirando? Ven conmigo, échame una mano. Aparte, no tenía, ¿imaginas esto va a acabar con una orgía? No he tenido ningún problema en poner el nombre del médico, de la tía, de todo. O sea, seguramente hombre esto completo. Habrá corrido por la oficina, pero rápido. ¿Tú te imaginas? Claro, o sea, no, hay que desde aquí también otro apoyo desde Chanquete ha muerto a esta mujer, a la Becerra esta. Es su apellido, se llama Becerra. Pues a Becerra le decimos, por favor, confía en lo tuyo y tú sigue tus 13 y dándole ahí a la pepitilla todo lo que puedas. Porque, hostia, tiene flow. Y además, hostia, si te vas a hacer el café, ¿por qué no te puedes ir a hacer una? Si es natural, si todo el mundo lo hace. Claro. A ver si ya destapamos ya esta caja de Pandora miserable sobre este tipo de cosas y empezamos ya a distribuir pornografía entre los niños pequeños. Claro, evidentemente, les dejamos ver los Pokémon que se meten de hostias cada dos por tres y se pegan unas turras. Que da miedo verlas y así acaban los niños haciendo bullying. Sí, ¿sabes? Aunque tengan ojitos de candy, pero no, no te engañes por los dibujos japoneses que son muy de engañifa, que son muy de que lo que no es lo que parece. Pues claro, si les dejamos ver dibujos donde se zurra la peña, cosa mala, y empiezan a lanzarse cosas, así acaba la gente, ahí con tiernas edades ya practicando bullying. Que se zurren ellos mismos. Claro, que se zurren ellos mismos, pero de una manera amable y agradable, que les pasamos un poquito de pornografía ya desde jóvenes, que eso es una cosa que ya de cuando lo decía en su día, ¿sabes? Pasar pornografía triple hardcore, ¿sabes? En los colegios. Es que además estaría muy bien. Hoy, chavales, os vamos a pasar la película. Mi padre me pone. Claro, sí. No, tú pones. No, hostia. Este está muy bien. Sí. Podría empezar a decir nombres de películas porno, pero creo no que falta, me no voy falta. A estar. Eso se lo dejaremos al señor X, que siempre nos manda un buen material. Hoy nos ha mandado una Charo Medina, por cierto. Tenemos una Charo Medina maravillosa para ojear. Charo Medina, no sé si sabéis qué revista es. Es una revista de contactos muy, muy, muy, muy vetusta, que se puede encontrar en todos los kioscos de la Rambla y que, bueno, es muy recomendable para gente como el señor X y, en general, para cualquier persona que se quiera echar unas buenas risas. Paloma, mordazas. ¿Qué es lo que necesito yo ahora mismo? Una mordaza. Sí, bravo, bravo, bravo, bravo. ¿Has visto este punto de autocrítica? ¿Eh? ¿Cómo te ha sacado el cuerpo, eh? Bueno, pues esto es un magnífico recopilatorio de su discografía. No, no te aburras tanto el micro. Ah, perdón, es que me oigo muy flojo. No, no, yo sí que te oigo. ¿Me oyes? Ahora sí, ves que es que luego distorsiona y el programa tiene mala calidad. Vale. Intentemos hacerlo mejor. Venga, pues este disco recopila toda la discografía que va desde 1996 al 2003 de esta peña, que son los Mordazas, que están más que bien. Incluso incluyen un directo en el Pati Blau, en Cornellá, en el 2000-2001. Un abrazo para aquí al Pati Blau y a toda la gente de Cornellá, que todas las casas que abren son casas donde suceden un montón de cosas bonitas e interesantes y, no sé, un poco de comunión. Y tenemos aquí, esto es la maqueta... Un poco de comuniones y bautizos también. Ah, bravo. Tenemos la maqueta del 2001, el CD del 2003 y el directo. ¿Qué os apetece poner? No sé, que lo decía Clara. ¿Qué? Clara, ¿capricho especial? El del 2003, por ejemplo. El del 2003, hace 8 añitos esta gente nos tocaba cositas como esta... ¿Con mi skate, te parece? Con mi skate me parece una canción que no sé si... Como no sea crítica, es que sabes que toda la gente que practica de deportes me da bastante grima. Y si son deportes de deslizamiento sin camiseta, más. Bueno, pues pon sangre y sufrimientos. Que eso me parece muchísimo más lógico para este programa. ¿Ves, Paloma? Al final nos entendemos. Solo había que leer un poquito más arriba. Sangre y sufrimientos, la canción número 16 de este CD del 2003 que hicieron los Mordazas. Maravillosa, va sonando. Estamos con esta canción maravillosa de Mordazas aquí en Chanquete Muerto, Radio Bronca 104.5, de la FM también en el 96.6, ya sabéis, Radio Pica aquí representando en ese doblete que nos hacemos, y también en www.radiobronca.info, también en los podcasts, y ahora mismo en el número 93-359-4900, 93-359-4900. Todavía tenemos las líneas abiertas por si nos queréis llamar, que hace tiempo que no nos llama nadie, y ya sabéis que somos mucho del input, ¿eh? Somos mucho de recibir la sensación esta de que estáis ahí apoyándonos. Clara, ¿qué te está pareciendo el programa? Muy correcto, muy correcto. ¿Cómo que muy correcto? Esto habrá que remediarlo inmediatamente. ¿Cómo que muy correcto? Eso es como cuando me dicen, eres cuadriculado. ¡No soy cuadriculado! ¡No, este programa no es correcto! Claro, estamos perdiendo ese ímpetu juvenil que teníamos antes. Evidentemente nos vamos haciendo más mayores, nos vamos oxidando en las ideas, nos vamos repitiendo, evidentemente. Pero siempre tenemos cosas buenas que repetir. Tú sabes que en este programa siempre ponemos alguna canción que sea representativa de esa España más cañí, de esa España más casposa. Que todavía existe. Evidentemente que existe, por supuesto que existe. Lo que pasa es que evidentemente ya, claro, como ahora se lleva de peor manera y somos muy poco amigos de lo contemporáneo, como decía Karina, cualquier tipo de pasado fue mejor, nos gusta ya remitirnos a cosas que ya han entrado dentro de su categoría de clásico, ¿eh? Como la canción que va a sonar en muy breve. En este caso tenemos un tema que ya ha sonado alguna vez en este programa y que seguramente es conocido por todos y todas, ya que es un tema que ha sonado en muchas fiestas y que además ha salido en infinitos recopilatorios. Pero siempre está bien recordar un poco lo que son los clásicos y quiénes los han protagonizado. En este caso vamos a hablar del Pelos. ¿Conoces al Pelos? Pues no. El Pelos es un gitano que cantaba coplas a favor de la droga, en contra de la prisión, bueno, como todos básicamente, pero le daba un toque especial, ya que era muy amigo de los pueblos costeros. Le gustaba mucho Lloret de Mar, le gustaba mucho Salou y era mucho de las fiestas en los casinos. Entonces, tiene un tema muy significativo que es la grifa, haciendo un poco alarde a su amor a esta droga fumada que se fuman los jóvenes y que a veces se la pinchan por la vena. Ya supongo que sabéis eso de que yo me sé que tú te pinchas porros. Pues el caso está en que el Pelos, haciendo un verdadero alarde de sabiduría callejera, nos deja este tema llamado La Grifa, que no sé si lo has escuchado, pero si no lo has escuchado, por favor, delítate, porque no tiene desperdicio alguno. El Pelos, con su tema La Grifa. De la isla de Japón, he fumado cuatro porros que mi novia me invitó. Yo vengo de la isla de Japón, he fumado cuatro porros que mi novia me invitó. La grifa es una cosa que te pone ciego, que de la peta y te lleva pa' el madero. La grifa es una cosa que te pone ciego, que de la peta y te lleva pa' el madero. Dame chocolate que me ponga bien, que tanto yo te rea pa' acordar a ver. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale Pues después del mítico tema de El Pelos, La Grifa, ese gran canto a la libertad, ese himno a todos los fumetas, hemos escuchado a Van Johnson con su tema Speechless for Once, desde un álbum suyo que lleva el mismo nombre que el grupo, Van Johnson. Y con esto estamos ya a punto de despedir esta edición de Chanquete con Clara, que nos ha acompañado durante todo este programa. Así es. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado o qué? Me ha encantado, ¿eh? ¿Sí? Sí, realmente... Pues entonces tenemos que hacerlo peor, Paloma. Esto no puede ser. Es un índice negativo. Algo ha fallado. Algo ha fallado. Si te ha gustado, algo ha ido mal. El caso está en que te agradecemos muchísimo todo, en general, lo que ha pasado antes, lo que está pasando ahora. Y lo que va a pasar. Todo lo que pasará. Y ya sabes que estás invitadísima a este programa cada vez que quieras. Muchas gracias. Sí, sí, sí, sí. Tenemos la puerta abierta para toda la gente que no nos quiera pegar, básicamente. Bueno, y si nos quieren pegar, que nos digan dónde y cómo. No, y agradecerte este trabajo, ya hemos dicho antes, titánico, de intentar recopilar toda la información para este gran libro, que va a ser el libro de la historia de Radio Bronca. Que cuando ya tengas un poco más así trabajadito, sabes que tendrás que venir aquí y machacarlo, porque estaremos encantados un poco. Por supuesto, habrá que darle absolutamente bombo y platillo. Perfecto. Paloma, ¿nos vamos con una noticia seria? ¿Cómo lo ves? Sí. ¿O con una noticia de broma? Una seria, va. ¿Una seria? Seguro, porque tengo una muy buena también de broma. Joder, es que ahora yo soy con cagaductas, no me hagas dudar, porque yo... Yo te pongo las dos delante y tú escoges la que más te guste, ¿vale? Yo te digo las dos. Mira, es que además están las dos en la misma página. Mira. No, he visto una de Islandia, que con que ya estuvimos hablando de Islandia, pues es un tema que a lo mejor no estaría mal de seguir. Bueno, mira, tenemos aquí dos noticias, escoge la que tú quieras. Tenemos tiempo para una más. Pues que la del contorsionista la he visto hoy también. Esta es muy buena, ¿eh? Es muy, muy chanquetera, tío. Mira, ¿sabes qué? Que lo de Islandia lo haré en programas más serios. Que nosotros, oye, que estamos con la movida. Pero yo quiero leer la del contorsionista. Va. No, léela tú, que tiene mucha gracia. Ya sabes que no puedo negarme cuando me miras con esos ojitos brillantes y los de ilusión. Ah, el contorsionista, sí, total, no vamos a resolver el mundo. Vale, sabemos que esto lo han machacado por todos los medios y tal, pero es una noticia que nos hace mucha gracia. Es que es muy buena. Dice, detenido un contorsionista que robaba equipajes en el bus del aeropuerto de Girona. El ladrón se escondía en el interior de una maleta de grandes dimensiones. Es que es muy bueno. Imagínatelo al tipo dentro de una maleta. Además, quiero hacer, antes de leer esta noticia, quiero que sepas que había un artista de estos performancer, que no me acuerdo el nombre, pero me lo comentaron hace poco en una de estas reuniones así pedantes que tengo yo a veces. Me dijeron que hubo un tipo que se dedicó a meterse, su obra artística era meterse en maletas y viajar grandes travesías, en plan Madrid, Australia. Con escalas en no sé dónde más y la que te dije. O sea, con dos bocatas ahí. No, a pelo. El tío ahí, a pelo, ahí sufriendo en una maleta y en una caja. O sea, el tío en pelotas y luego salía, estoy vivo. Claro, y había hecho la obra, ¿no? Claro, quizás ese tío lo leyó y dijo, voy a encontrarle un punto práctico a toda esta historia. No, bueno, o quizá el mundo del espectáculo no está tan bien pagado como antes. O sea, ¿a qué dedico yo? Porque tú, a ver, supongo que ser contorsionista no es una cosa de dos días. O sea, supongo que cuando tú descubres que es contorsionista o has estado en un curso de contorsionismo y ves que es contorsionista... A ver, igual que hay familias de abogados y de médicos, lo mismo también hay familias de contorsionistas. Seguramente. Y de faquires. Pero el rollo está en decir, ¿y ahora qué hago yo con este don que tengo? ¿Mi don o este rollo que he aprendido? No tengo trabajo de contorsionista, ¿qué hago? Me voy a robar maletas. Claro que sí. Claro. O sea, es como, qué sé, es como, hoy en día no se usa mucho el rollo de los ventrílocuos, ¿no? Los ventrílocuos, claro. Si los ventrílocuos, ¿por qué no hay curro de ventrílocuos? ¿Por qué te tienes que tener en tu casa callado, no? Pues este hombre ha hecho algo bonito. A ver, si es tu vocación. Claro que sí. Yo soy ventrílocuo, yo soy contorsionista. Joder, pues encontrémosle salidas a estos trabajos, que quizá no son tan populares como el de médico o el de contable, pero que también son igualmente honrosos, son hombre. Son emprendedores esta gente. Son emprendedores, claro. Y encuentran salida, pues, a su vocación personal, la cual cosa no es de denigrar. Esta gente debería merecerse un premio, el catalán del año. Vamos a leer desde aquí. No al pep de los cojones, el tío este del fútbol. Vamos a leer desde aquí su modus operandi, que era el siguiente. Dice, los Mossos de Escuadra han detenido a una pareja de presuntos ladrones que utilizaba un método genuino para robar los equipajes de viajeros que cogían el bus desde el aeropuerto de Girona, Costa Brava, hasta Barcelona. Que poca broma, son dos horitas o tres. No, el tío aguantando ahí como un campeón, ¿eh? Poca broma. Métete tú. Era esconderse en la bodega del vehículo dentro de una maleta de grandes dimensiones. Según ha informado la policía catalana, el sistema consistía en que uno compraba un billete de bus desde Girona a la Estación del Nord y llevaba una maleta grande con su compinche dentro, que dejaba en el portaequipajes. Me gusta mucho la palabra compinche. Sí, sí, sí, compinche. Compinche es una palabra... Una vez iniciado el trayecto, el ladrón salía de su escondite y hurgaba los equipajes para llevarse objetos de valor, especialmente aparatos electrónicos, y los colocaba en una segunda maleta que llevaba consigo. Atención, porque luego es que el rollo está en que no solo iba él en la maleta, sino es que luego iba él y el botín. Poca bromita. Claro, imagínate que el tipo pillaba algo más o menos grande. Magnífico, magnífico. Y aparte, me quedo mucho con el carácter de los Mossos, ¿sabes? Y decir, no entiendo, ¿cómo puede estar robando a alguien esto? O sea, no entiendo. Hasta que llegara a la conclusión, decía alguien, o sea, ¿habrá un contorsionista? ¡Cállate, hombre, ¿Un mono maestrado dentro de una maleta? ¿Cómo ha podido hacerlo? Yo creo que lo del ventana mono para abajo también. Antes, ¿eh? ¿Qué? Ventana para abajo también, para el Mosso que había dicho. Sí, desfenestrado también. Sí, sí, sí, sí. ¡De que lo defenestren! No, yo creo que en ese momento yo sí iba a estar ahí. Si veo al hombre salir de la maleta, lo aplaudo. Bravo, bravo, tío, bravo. No, bravo. No, no, es que además... Me regalo es mi móvil. Interesante, interesante la cara del Mosso cuando descubre esta historia, ¿eh? En plan de... Pues ¿qué? No me lo habría imaginado yo, ¿eh? No, ¿qué será lo siguiente, los que nos tengamos que enfrentar, ¿sabes? O sea, porque si la gente iba por este camino, ¿qué será lo siguiente? Sí, ay, fin. Amigos, preparados porque no estáis nada preparados. En fin, con esta noticia tan absolutamente gilipollas, nos vamos a despedir, dándoles así un apoyo a Islandia, que no hemos comentado la noticia. Me la voy a colgar en el corcho para la semana que viene, queda pendiente. ¿Vale? Ahí. Este tipo de cosas no mola que caduquen, porque además, afortunadamente, como no somos más media, no dejamos pasar las cosas así por la cara. Y antes de irnos, very important, hay que recordar que este domingo en Calmas Deu hay unas jornadas de las radios lliures, de la coordinadora de radios lliures, que estará muy bien, que hay un papeo, habrá la radio en directo, a charlas, de todo un poco, a ver si os dejáis ver el pelo por ahí. Bueno, pues con esto, Paloma, adiós. Nos vemos hasta la semana que viene. Nos oímos, Clara, muchas gracias. De nada. Hasta la semana que viene, venga. ¡Viva la cabra, los legionarios! ¡La cabra, los legionarios! ¡Los brazos de los legionarios! ¡Nos colamos en el metro! ¡Fuerte todos, ahí! ¡Vámonos, ya! Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.